pero hay temáticas que se vienen hacia nosotros, así nomás, y es porque justamente el 2 de abril va a haber una jornada de concientización, difusión y reflexión sobre el autismo, que hoy estamos en contacto con Ángel Chechi de Pensar Azul. Buenas tardes, Ángel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy saludos bien. Saludos a todos. Ángel, muchas gracias por prestarnos un rato de tu tiempo. Queremos enterarnos profundamente de qué es lo que va a ocurrir el 2 de abril, el viernes, en el MedaSur. Bueno, te cuento. En realidad nosotros estamos organizamos unas jornadas de concientización y visibilización de autismo. Estas jornadas son... en realidad, a partir de una canción que yo escribí, y cuando la escribí fue una cosa muy así hecho para mí, y empezamos a ponerle música, y bueno, se dio que quedó muy linda, empezamos a mostrarla, y mucha gente le pareció una buena idea difundirla, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo el día de concientización del autismo. Y bueno, y alrededor de la canción empezamos a hacer una jornada. Muy bien, bueno, una canción dio origen a todo esto. Exactamente, una canción que escribí, en realidad que viste que uno a veces tiene formas de expresar lo que le pasa en determinadas cosas. Bueno, yo lo escribí en una letra, en un papel, y le pusimos música y quedó linda. La canción se llama Pequeño Héroe. Dijimos, vamos a presentarla como una forma, como una herramienta, unir el arte, viste, con esto, y una herramienta para, no sé, para llegar, para visibilizar, perdón. Y bueno, se empezó a sumar gente, y bueno, organizamos esta jornada, que además de la presentación de la canción va a haber unas charlas, va a haber algo de música también, de artistas que colaboraron con la grabación de la canción, porque se hizo un videoclip, así que bueno, quedó algo muy lindo y con la idea de fomentar y concientizar sobre el autismo. Ángel, la verdad es que es sumamente interesante que haya aprendido a través de una canción, pero ¿cómo te surgió? Estoy tentado de preguntarte ya quiénes son los artistas que participaron y demás, ya nos contarás, pero ¿cómo te surgió a vos esta cuestión de ponerte a escribir? ¿Qué fue lo que te llevó? Mira, yo hace unos meses atrás empecé algo que tenía... Yo tengo 42 años y empecé a hacer algo que siempre quise hacer, que es aprender canto, por una cuestión de hobby. Y bueno, un día me puse a escribir, empecé canto, pasaron los meses, un día me puse a escribir, me salió eso, se lo llevé, se lo presenté a mi profesora de canto y le pusimos música y nada, y a partir de ahí quedó una letra muy, en el momento que la puedan escuchar se van a dar cuenta, quedó una letra muy emotiva, se hizo algo muy muy lindo, y bueno, cuando lo empezaron a escuchar diferentes artistas, a partir del empuje de mi profe de canto, que me manda un saludo, que es Jocó Evangelista, muchos la deben conocer porque es una, claro, es una cantante local bastante reconocida, Jocó la empezó a mostrar a diferentes artistas, les gustó mucho y les pareció linda la idea de usarlo como una herramienta para la difusión del autismo, ya que yo tengo un hijo con autismo, y nada. Yo ahí expresé lo que me pasaba, ¿no? Claro, claro. Ángel, lo cierto es que se ha generado toda una corriente muy agradable. Te escuchamos hace unos días cuando conversaste con nuestro compañero, con Mauro. Y lo cierto es que dan ganas de entender cómo es que funciona esta química, pero hay algo que te motoriza, que te mueve y que hace que no solo quede en lo hermoso de una canción, de una letra bien lograda, del acompañamiento de algunas personas. ¿Por qué hace falta, Ángel, concientizar a nuestra sociedad para que reflexione sobre los trastornos del espectro autista? ¿Por qué hace falta entender y reflexionar más sobre autismo en nuestra sociedad, Ángel? Y bueno, mira, en realidad falta porque hay un cierto desconocimiento de la sociedad, por ahí uno, cuando habla de la palabra autismo, se cree que estamos hablando de una enfermedad, cuando en realidad el autismo es no es una enfermedad, es una condición social en la que a la persona autista le es muy difícil poder sociabilizar, poder crear esos vínculos que tendría cualquier persona, sobre todo los niños neurotípicos. Entonces, el problema sobre todo está en eso, en la posibilidad que tienen ellos de poder incluirse en la sociedad y sobre todo los niños en las escuelas o con sus amigos. Y bueno, nosotros la decisión fue sobre todo visibilizar eso, para poder ser más empáticos, para poder tener mayor, darle mayores posibilidades y mayores herramientas a estos niños. Y sobre todo porque hay un montón de padres que se encuentran en una situación de no saber qué hacer ante la aparición de un diagnóstico, o a veces no tienen cómo llegar al diagnóstico, o a veces directamente lo pasan por alto, por miedo, por desconocimiento, pasan por alto que su hijo puede tener un TEA, que es un trastorno del espectro autista. El diagnóstico temprano es fundamental, y entonces, bueno, a partir de lo que nosotros nos pasó con Ana, mi señora, empezamos a ver en otros papás eso que le pasaba, y me doy cuenta hoy que hay mucha necesidad de esos papás de que los acompañen, de que nos acompañen, ¿no? Porque me han escrito muchos papás por diferentes medios a partir de esto, y bueno, ya hemos quedado en reunirnos, en juntarnos, en empezar a trabajar en algo. Muy bien, muy bien. Está bueno eso que nos contás, Ángel, porque nos ayuda a entender, uno cuando piensa o reflexiona acerca de la situación o de las personas que tienen trastorno del espectro autista, se queda así, como diciendo, bueno, esta situación ya debe tener una contención, ya hay herramientas, pero entendemos ahora, es mucho más fácil entender que para padres y madres es un verdadero desafío estar haciendo el rol, estar cumpliendo el rol para personas especiales y que tienen otra capacidad a la hora de sociabilizar. Ángel, ¿qué va a ser entonces lo que va a estar ocurriendo en el Medasur el viernes? ¿Nos podés contar más o menos? Porque hay algo organizadito, más o menos, ¿qué va a ser lo primero. Y cómo va a ocurrir? Mira, esto va a comenzar a partir de las 15 horas, o sea, las 3 de la tarde. Va a haber tres charlas, unas charlas cortas, van a ser más o menos de 45 minutos, una hora. Charlas donde, bueno, se va a hablar un poco, en una de las charlas se va a hablar un poco de la ley vigente y bueno, cuáles son las herramientas que tienen los papás para la parte de discapacidad, para un certificado, para algo que les sea útil. Después, la segunda charla, van a hablar personas con autismo, se llama autismo en primera persona, van a hablar personas con autismo, nos van a contar cómo es su vida, nos van a contar qué les pasa, cómo la llevan, así que bueno. Y la tercera charla, vamos a hablar de diagnóstico, en realidad vamos a hacer una charla a varios papás, que vamos a contar un poco cómo llegamos a un diagnóstico de nuestros hijos, en realidad no nosotros, pero cómo fuimos viendo que nuestros hijos iban, que podían tener un TEA y que lo diagnosticaron. Entonces, bueno, para dar herramientas a esos papás, o a esas personas, o a veces familiares que ven y dicen, mirá, vos sabés que yo tengo una sobrina que me parece, bueno, que se pueda estar atento a todo eso. Y después, a partir de las 18:30, van a cantar algunos artistas, yo ahora acá no tengo bien el programa, pero bueno, después se los voy a pasar, van a ser algunos temas, algunos artistas más o menos, temas como, en realidad temas que están vinculados a la parte sensible, diríamos, y vamos a finalizar con la presentación de la canción, con el videoclip cantado por todos los artistas que participaron. Bueno, ahí está Coco, Evangelista, está León Gamba, y bueno, ahí no me quiero, son 34 más o menos personas que participaron, así que no me quiero olvidar de, no quiero, pero más o menos por ahí viene la mano. Eso sería lo que vamos a hacer el viernes, la jornada. Muy bueno, la verdad es que es una verdadera oportunidad para quienes el viernes anden por ahí con el feriado encima. Tenemos la posibilidad entonces de acercarnos al Medasur a las 3 de la tarde. Podemos llevar mate, podemos llevar, sí, no sé, un asiento. Hay que llevar una reposera, sí, Ángel. Sí, porque va a ser en los jardines del Medasur adelante. Va a ser al aire libre, así que, bueno, obviamente llevar los protocolos, barbijos y demás, con distanciamiento, pero van a ser en los jardines al aire libre, entonces eso nos va a dar la posibilidad de poder llevar una reposera, el mate. La idea es, ya te digo, visibilizar, concientizar, pero pasarla bien y encontrarnos en este mundo azul que nosotros llamamos, que el color azul es en realidad el que caracteriza al autismo, por eso le pusimos pensar azul y por eso es que pedimos que los que vayan, si pueden, que vayan vestidos con alguna prenda azul. Muy bien, muy bien. Hemos visto algunos representantes, algunas personas que son referentes en la sociedad que empezaron a sumarse en las redes sociales con un pañuelo azul. Y nos imaginamos que no cuesta nada entender un poquito más, integrarse también. Ángel, estamos seguros de que la concurrencia va a estar a la altura de la circunstancia. Hay una muy buena oportunidad porque además va a haber buena música con los artistas, sí, pampeanos y pampeanas que se sumen. Te estamos muy agradecidos, Ángel. Bueno, yo muy agradecidos a ustedes, agradecido a la gente que ha participado. La verdad que esto se ha hecho, yo no te podés imaginar de lo que yo en un principio pensé con lo que podíamos hacer con la canción, simplemente como una herramienta. Se ha hecho algo muy grande. Una participación enorme de la gente y la verdad es que estamos muy contentos. Esto se hizo muy a pulmón, golpeando algunas puertas, pidiendo lugares para poder hacerlo, así que participaron incluso en nuestro Face, Pensar Azul, han participado muchos profesionales y no, mandándonos videitos y contándonos en 3 minutitos qué era el autismo para ellos, cómo lo encaraban, así que estamos muy muy contentos. Bueno, nos pueden encontrar en Pensar Azul, en el Face, en el Instagram también, y bueno, los esperamos el viernes con muchas ganas de empezar un camino de concientización, de conocimiento, de aprendizaje, porque te puedo asegurar que con los autistas, con los niños autistas, con las personas autistas, vas a aprender mucho más y te van a dejar mucho más cosas de las que pensás. Muy bien, así es. Así que se vende un evento, Ángel. Gracias. Muy bueno, muy completo. Que tenga... Bueno, cualquier cosa estoy a tu disposición. Dale. Pronto queremos estar compartiendo también la canción, Ángel. Sí, va a estar... Mirá, la verdad es que no la hemos pasado todavía porque... Está bien, la están guardando claro, para el viernes. Porque el viernes ni siquiera nosotros hemos visto, están terminando el videoclip, así que el viernes lo vamos a presentar. Va a ser también para nosotros emocionante porque ahí lo vamos a presentar. Muy bien, así sea. Ángel, un abrazo, que tengas muy buena tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Igualmente para todos. Dale, hasta pronto. Ángel Chechi.